mañana al noticiario de Zona Cultura llega Crónicas Salvajes. Este es un libro de alto voltaje que trae historias frenéticas y también delirantes, narradas a ritmo de jazz. Y precisamente para hablarnos sobre esta nueva propuesta, hemos invitado a su autor, Miguel Ángel Vicente de Vera. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. El gusto es mío, muy buenos días. Bueno, vamos a empezar conociendo cómo nació esta historia de Crónicas Salvajes. Bueno, pues yo soy un cronista desde hace ya varios años. Vine en el año 2012 para Quito y me contrataron en el diario La Hora para escribir crónicas, ¿no? Y ahí me di cuenta de que, sobre todo en el centro histórico, es una tierra muy fértil para la crónica, para la historia, ¿no? Y me di cuenta que es como estar en una novela de Gabriel García Márquez, ¿no? Y yo estoy maravillado de irme al centro histórico, perderme por sus callejuelas, ver esos personajes, esos oficios que están en peligro de extinción. Un poco ese magma, ese ecosistema, pues fue muy fértil, como te decía, y fue una base para yo empezar a contar historias. Y sobre todo yo ponía el ojo, digamos, en historias un poco más alternativas, más underground, más de los arrabales, historias que la gente no solía contar, historias que veía que no aparecían en los diarios, historias que veía que debían de ser contadas y que no tenían una voz. Y ahí me empiezo, pues eso, a encontrar personajes extraordinarios, inverosímiles, y empiezo a darle forma a través de mis historias. En principio fueron en el diario La Hora, luego pasé a Soho Ecuador, que ya extinta, ya la cerraron, lamentablemente, luego Soho Colombia, Vice, y luego ya he ido publicando. En Mundo Gaines también muchas de mis historias han sido publicadas en la revista Mundo Gaines. Ahora usted nos dice, encuentro por ahí historias que no son contadas en ningún medio y que usted empieza a descubrirlas y que seguramente tuvieron la aceptación para poder ser publicadas. ¿Podemos recordar una de ellas? Claro, son muchas. Pues, por ejemplo, lo que recuerdo ahora así a bote pronto, pues es un reportaje que hice sobre un grupo de nudistas, una asociación de nudistas, que entre ellos se llamaban los pitufos. Fue muy divertido porque, claro, pues en la ciudad franciscana de Quito, pues estos temas de estar yuchito, pues no son tan habituales. Yo conocí un grupo que se reunían los lunes en una sauna en la zona del antiguo aeropuerto de Quito. Yo tenía por entonces mi novia quiteña y decía, nada, que me voy a trabajar. Pues imagínate, me iba los lunes en la tarde, fui durante 2 meses o más, todos los lunes a desnudarme con extraños para hacer la cobertura y hacerme amigos suyos. Por supuesto, les dije que iba a hacer un reportaje. Y nada, me iba los lunes por la tarde y me tenía que desnudar con hombres, con mujeres. Era una sauna así un poco decadente, había que bajar un subsuelo lleno de humo, de vapores, de salas. Había de repente pues un jacuzzi por aquí, una sala de vapor turco por allá, y todo muy muy misterioso, con hombres y mujeres desnudos completamente, pero la gente súper respetuosa y súper educada y súper bien, ¿no? Pero era bastante chocante. Y bueno, pues ahí nos hacemos amigos entre jacuzzi y jacuzzi. Al final me invitaron, que eso es lo más increíble de la historia, creo yo, a una fanesca, por supuesto una fanesca nudista. Ellos se reunían y bueno, pues hacían de todo tipo, ¿no? Desde Nochebuena, concurso de dibujo, concurso de, no sé, de manualidades, todo desnudos, ¿no? Y en esa época, pues era fanesca, la época de fanesca, Semana Santa, y me invitaron en Tumbaco, una casa, a hacer una fanesca nudista, y fue muy divertido. Imagínate, pues ahí con los granos, con todo el operativo, la preparación de esta crema tan mítica, ¿no?, del Ecuador, sobre todo de la zona de aquí de Quito, y todos desnudos, ¿no? Y luego acabamos tomando cerveza y bailando, y fue una de estas situaciones muy inverosímiles, pero que fue totalmente real. Ahora, para poder hacer una crónica real, tienes que meterte en el papel, en ese personaje y en las actividades que, por ejemplo, nos acaba usted de narrar. Exactamente. Ha tocado un punto muy importante de todo mi trabajo. Todo lo que yo escribo es real, no me invento nada. Es un libro de no ficción. Y como usted bien dice, pues se dice en periodismo que hay que ganarse a las fuentes, ¿no? Lo que tienes que hacer es, bueno, primero ir con la verdad por delante, explicarles que hace un trabajo. trabajo periodístico, casi son antropológicos, sociológicos, y bueno, ver que vas con las cartas boca arriba y ganarte su confianza. Yo muchas veces tardas muchísimo más tiempo en hacerse amigos que luego que en la escritura, ¿no? En conocerlos, que tengan confianza en ti y que se abran a su pequeño mundo, su historia personal y sus hábitos, su forma de relacionarse, ¿no? Y ahí está, es muy importante el generar un vínculo, generar confianza. Nunca deben olvidar de que soy un periodista, pero sí que te vas ganando esa confianza, y en este caso pues sí que me la gané, y vamos, ya hasta me pusieron plato de panes que todo. O sea que sí que es importante trabajar la fuente, buscar historias y luego construir un diálogo y una confianza con tu fuente. Ahora, el realizar este tipo de trabajo, estas crónicas, el involucrarse, después de que son realizadas y en este caso ya publicadas, como usted nos acaba de decir, un proceso de investigación, algo de la sociología también, ¿a dónde quiere llegar usted? A mí me gusta mucho, creo que el periodismo tiene que contar muchas veces lo que no se cuenta o lo que no se quiere contar, ¿no? Nosotros como que ponemos sobre la mesa historias. Yo creo que finalmente estoy narrando la maravilla de la vida y la diversidad de la vida. La vida es una celebración muy diversa y creo que esas historias deben ser contadas, merecen ser contadas, y creo que es mi pequeño aporte a la diversidad de la existencia, a que vean que no solo hay un mundo ni un discurso, hay muchos discursos y todos son respetables. Y creo que mucha parte de mi trabajo está eso, está primero normalizar lo heterodoxo, lo diferente, darle voz a lo diferente, contar historias, y por supuesto también entretener, divertir. Creo que también pues contar una historia es como una narración, con su inicio, su desarrollo, su planteamiento y su desenlace, y bueno, pues también creo que es importante entretener al auditorio. Bueno, usted nos acaba de decir narrar algo diferente, y precisamente iba a eso cuando se lee uno ese título, Crónicas Salvajes. ¿Quiere decir que la mayor parte de esas narraciones que usted realiza salen de lo común? Exactamente. Lo de salvaje es un poco porque, no sé, era algo muy instintivo y creo que le pegaba mucho, como que es que son todos un poco salvajes estas historias, ¿no? Alguna vez, como que la hablaba con alguien y decíamos, es que es un poco salvaje. Es algo que le va muy bien, es una especie de palabra mágica, palabra totémica que encarna mucho de lo que es todo esto. Es salvaje porque, bueno, pues en un mundo que estamos acostumbrados a todo muy planificado, todo muy ya está todo prescrito, digamos, y hay unas mismas tendencias, pues bueno, pues vas a encontrar historias de un gigolo de altos vuelos o entrevistar al exorcista de Quito o a un superviviente del holocausto nazi, o por ejemplo que me fui a la Antártida. Es un poco salvaje, pues yo me fui en barco a la Antártida y estuve 33 días en la Antártida en una base científica ecuatoriana, que mucha gente desconoce que hay una base ecuatoriana científica ahí desde hace 20 y tantos años en la Antártida. Hizo un descenso de la carretera más peligrosa del mundo en bicicleta, todo un poco salvaje, ¿no? Hice en un velero, en barco stop, fui desde las Galápagos hasta la Polinesia Francesa. O sea, son cosas que dicen, la gente dice, hostia, qué bestia, ¿no? Podría haber sido también Crónicas Bestias, pero creo que iba mejor Crónicas Salvajes. ¿Por qué la crónica, Miguel Ángel? ¿Por qué la crónica? Bueno, soy periodista, para empezar. Es el género más literario, es el género que más espacio deja para la literatura, para narrar, que más espacio te dan finalmente, porque vivimos una época que cada vez te cortan, te lastran más los caracteres. Es donde yo puedo profundizar, penetrar más en las historias, puedo penetrar más en los personajes, puedo explayarme más, y creo que es donde la vida se revela. Y yo finalmente soy un contador de historias y me gusta hablar de la vida, y creo que en la crónica es donde la vida palpita más, donde la vida fluye más, donde hay más nervio, más pulsión de lo que hacemos y lo que somos los seres humanos. ¿Cuál es la estructura de la crónica que maneja Miguel Ángel Vicente de Vera? No hay una estructura exacta. Muchas veces la propia historia te da la estructura. A mí me gusta mucho, es un tema mío personal, estructura circular, comenzar con una imagen, creo que el inicio, el arranque es muy importante, seguramente lo más importante, y una imagen, porque pues una imagen vale más que mil palabras y más que mil cifras de Wikipedia. Y me gusta terminar una estructura circular con la misma historia, con una imagen que conecte el principio con el final, haciendo trasladar que al lector que todo está conectado, no todo es cíclico. Tengo otras crónicas, es que porque son cronológicas, que empiezan incluso con una hora, son las 8 de la mañana, pasa esto a las 10, esto a las 12. Otras que comienzan en un punto, avanzan y luego retroceden, o sea, no hay una estructura determinada. Hay estructura lineal, cronológica, hay estructura circular, puede haber saltos en el tiempo, es muy amplio. Pero bueno, si me puedo quedar con una, con la circular. Bueno, les recordamos a nuestros amigos que comparte con nosotros Miguel Ángel Vicente de Vera, él es máster en periodismo, comunicador social y licenciado en humanidades. Y hoy estamos hablando sobre uno de sus libros que ya está publicado, pero que vamos a conocer en dónde podemos encontrar estas crónicas salvajes que se encuentran ya disponibles para todos los amantes de la lectura y sobre todo de las crónicas. ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, pues pueden encontrarlo, están en todas las librerías, en muchas de ellas, en Mister Books, en Quito, está también en La Española, está también en la librería Tolstoy y la librería El Búho, ahora se me ocurren estas, y por supuesto la página de ediciones online se puede pedir, y nada, y cualquier cosa que quieran preguntarme, contactar conmigo también, les invito a que sigan mi página web, La Cultura Viajera, o mis redes sociales en Instagram, La Cultura Viajera. Cualquier duda que quieran o hablar conmigo, preguntarme sobre alguna crónica, alguna historia, lo que sea, yo siempre encantado de atender a mis lectores. Bueno, y antes de ir de conocer sus proyectos, quería preguntarle a usted, uno se cree que no existen historias salvajes aquí en la capital de los ecuatorianos, pero dentro de esos títulos que usted nos acabó de mencionar y de lo que hemos visto en nuestros apuntes, pues realmente hay historias que no se creería, pero que usted la pone al descubierto. Exactamente, y eso también es otro punto que me gusta, porque a veces el quiteño, el propio quiteño se queja de que en Quito nunca pasa nada. Aquí no hay nada, no pasa nada en la franciscana ciudad de Quito. Y lo mío es un alegato en contra de eso. Yo digo que sí, que pasan muchas cosas, que hay que saber buscar, hay que saber moverse. Y vamos, o sea, la realidad tiene que superar la ficción. Yo digo que en Quito pasa de todo. En pequeñas dosis, seguramente, pero aquí pasa, acontece de todo. Hay unos personajes desde transexuales, travestis, locos, gente extravagante, místicos, gente sabia, gente loca, gente brillante, hay de todo y todas las tribus que te puedas imaginar. Pero a veces eso, es un alegato en contra de esa idea que a veces dicen que Quito es aburrido. Quito no es aburrido, lo que hay que saber moverse. Miguel Ángel, ¿cuáles son los próximos proyectos que usted tiene? Bueno, pues ahora tengo un próximo proyecto así a corto plazo, me gustaría hacerlo el año pasado, quiero ir desde tomarme una cervecita en la costa ecuatoriana, por ejemplo, en Cojimíes, y desde ahí empezar por tierra e irme hasta Brasil, quiero hasta el Atlántico, o sea, salir en el Pacífico y llegar al Atlántico, vía fluvial, como hacían antaño, hicieron algunos conquistadores. Pero más allá de ese tema, es como siempre se hace el continente americano de norte a sur. Yo lo quiero hacer de oeste a este y atravesar toda la Amazonía. Ese es mi próximo reto, mi próxima aventura. ¿Y en esta aventura irá atrapando más crónicas? Por supuesto. Uno no deja de tomar notas, de tomar fotografías y de escribir. Y por eso, como les decía, en mi página web de La Cultura Viajera tiene un montón de textos, como 70 artículos de viajes de los 5 continentes. Estas crónicas circulares seguirán contando, narrando historias también con esas imágenes que son las que se quedan grabadas en la mente y en el corazón de los lectores. Ojalá sea así, seguro que sí. Bueno, entonces nosotros queremos recordarles a ustedes, amigos, amigas, que el libro Crónicas Salvajes de Miguel Ángel Vicente de Vera ya está disponible, como ustedes escucharon, en varias librerías de la capital de los ecuatorianos. Y ahí puede conocer muchas historias de lo que sucede aquí en la capital de los ecuatorianos, que deja de ser así una ciudad aburrida, sino todo lo contrario, que nos invita a seguirla visitando y conociendo estas historias, estas crónicas salvajes. Muchísimas gracias a usted, Miguel Ángel, por habernos acompañado. El gusto ha sido mío. Hasta la próxima.